pero ¿y qué pasa en los casos en los que sí generan cáncer? En, por ejemplo, el caso famoso en Córdoba, como en el barrio Ituzaingó Anexo, donde sí hay gente muerta por cáncer comprobado que viene de la fumigación. Bueno, a ver, no voy a hacer negacionismo. Percepción del riesgo, y esto es importante mencionar, hay gente que está genuinamente preocupada, con la cual hay que trabajar para que su percepción cambie en base a la incorporación de conocimiento más objetivo. Pero por otro lado, hay gente que no le importa la información, se llaman falsos liderazgos, y que se para sobre pseudo problemas ambientales para construir espacios de poder desde el miedo. Esto es una realidad, está descrito en los textos ambientales. Y en Córdoba tenemos muchos de ellos. Gente muy bien intencionada, que con mala información sigue a falsos liderazgos en base a problemas ambientales que no existen. Eso es una realidad. En Ituzaingó se trabajó mucho tiempo, y todavía se sigue trabajando, para identificar posibles causas de una incidencia que tampoco es clara, porque no es suficiente la cantidad de gente que vive en barrio Ituzaingó para demostrar que no es una fluctuación estadística, porque la cantidad de gente no muestra. A ver, la incidencia de determinados tipos de cáncer necesita estadística, y eso necesita volumen de gente, se hace sobre poblaciones grandes, ciudades, países. En este caso, un barrio muchas veces no tiene la estadística suficiente para mostrar que hay una incidencia elevada, y si la hay numéricamente, los márgenes de error no permiten asociarlo claramente a causa. Aun cuando uno no sepa si la fumigación puede generar cáncer o no, porque eso está en discusión, el principio precautorio nos marca que no hay que hacerlo. Entonces, cuando uno dice genera cáncer, no generemos pánico, pero con el principio precautorio nos cuidemos de no estar expuesto a que nos fumiguen.